ha llegado el sabor zombie. ¿De qué? De los lonchillas. ¡Arriba! ¡Arriba! Nene, cuando mueve tus caderas. ¿Te gusta, Carlitos? Para vos, para vos. Quiero cumbiar con tu hermana. El ritmo de esta cumbia sabrosa como una dama juana. Quiero cumbiar con tu hermana. Un poco por delante y un poco por detrás con muchas ganas. Quiero cumbiar con tu hermana. Cuando ella se menea, se la quiero poner hasta mañana. Quiero cumbiar con tu hermana. Al ritmo de esta cumbia sabrosa como una dama juana. Me quiero cumbiar a tu hermana. Cuando mueve tus caderas, guárdalo. Quiero cumbiar con tu hermana. El ritmo de esta cumbia sabrosa como una dama juana. Quiero cumbiar con tu hermana. Un poco por delante y un poco por detrás con muchas ganas. Quiero cumbiar con tu hermana. Cuando ella se menea, se la quiero poner hasta mañana. Quiero cumbiar con tu hermana. Al ritmo de esta cumbia sabrosa como una dama juana. Quiero cumbiar con tu hermana. Martín.